cultura de fusión y unirlas a golpe de martillo sobre el yunque. Es preciso entonces conocer muy bien las características de los metales que se van a soldar y sus temperaturas de fusión, sobre todo en el caso de los refuerzos de aceros más duros sobre hierros menos ricos en carbono. Hay que tener la caldia que quede casi blanca, casi fundido. Si te descuides un poco la pasa al fuego, la cortaste. Y si no, pues si la das poca templa, pues no te pega. Y con arena. Y hay que coger a la templa y conocer el material que le vas a poner. Si es acero, un claramiento. Y si es hierro, otro claramiento hay que darle. El hierro aguanta más que el acero. El acero hay que caldearlo a media caldia. Hay aceros que no resisten una caldia bastante apretada. Pero hay otros que no han empezado y ya están cortados. En el proceso juega un importante papel la arena y cada herrero la utiliza de forma especial para mejorar la soldadura de las piezas. Para proteger la parte exterior de la herramienta de la excesiva fusión utilizamos arena, en este caso arena silicia, es decir, una arena rica en silicio, y no hace otra cosa que retardar el punto de fusión exterior para que la calda o fusión interior pueda igualarse con los bordes exteriores de la pieza. Al trabajo resultante se le denomina calzar, y lo más habitual es hacerlo con las rejas de los arados sometidas a un continuo desgaste en las faenas agrícolas. Vuelve la pieza a subir y venir del fuego al yunque hasta que adquiere la forma definitiva antes de darle el último de los tratamientos y sin el cual tanto viaje sería inútil. El templado, que confiere dureza y flexibilidad al metal transformando su estructura interna. El templado tiene dos fases. Una, el calentamiento de la pieza hasta que alcance una temperatura determinada, y otra, el enfriamiento brusco en el agua. Pero esta operación tampoco es tan sencilla, puesto que con ella se modifican las propiedades del metal, en este caso, la dureza. Lo que ahora la industria hace mecánicamente, después de haberlo aprendido de los herreros, estos continúan haciéndolo con la única habilidad de su propia experiencia. Tradicionalmente se ha utilizado el agua para el templado de las piezas, para introducirse más tarde el uso del aceite en el caso de algunos aceros. Templo en agua y en aceite. En aceite templo.